que por un caso que se está instruyendo en los juzgados de Úbeda y que ayer tuvieron que declarar cuatro imputados de nuestro municipio, no sé a cuento de qué ha vertido y ha pedido explicaciones a José Enrique Fernández de Moya, nuestro presidente provincial, puesto que ningún miembro, repito, ningún miembro del Partido Popular de Joda está imputado ni está inmerso en esta causa. Por lo tanto, en temas de corrupción estamos muy tranquilos nosotros, pero es que en temas de corrupción, en Jaén concretamente, el Partido Socialista no nos puede dar moralidad de nada. Zarría, sin ir más lejos, con el que se ha echado muchas fotos el señor Reyes y el señor Hidalgo, salió a relucir en varias ocasiones en el caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares, pero este tuvo tiempo de salir corriendo de Jaén y detrás de Chávez en cuanto que pudo hacerlo. También quiero señalar que tampoco se ha pronunciado el Partido Socialista de Jaén sobre la actual imputación del exconsejero de la Junta de Andalucía, el jienense Antonio Ávila. Palabras, declaraciones que llegaban en el día de ayer a esta redacción a través de los distintos gabinetes de prensa, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular a nivel provincial. En otro orden de cosas, ayer quedaban clausuradas las sextas jornadas de la salud que ha organizado el Centro de Salud Ricardo Fernández Valadez de nuestra ciudad. En la última charla correspondía a un taller de porteo seguro, sus beneficios en el llanto y desarrollo infantil que impartían voluntarias de la Asociación Nacer y Mamar de Úbeda. Concretamente rescatamos las palabras de Guadalupe Redondo y Eva Sánchez Tiscar. El porteo es llevar al niño en brazos. Debe llevar al niño en brazos o bien cargado con diferentes tipos de porta bebé. Sí. Es un tipo de crianza que defiende la crianza natural, la crianza de apego. Y simplemente es eso, es llevar el bebé cerquita del papá o de la mamá y facilitar la estancia, el llanto del bebé se calma muchísimo. Bueno, es un tipo de crianza, crianza natural, de apego, y simplemente es eso, portear es llevar a los niños en brazos. Que es, bueno, de un tiempo a esta parte, pues, la verdad es que se está viendo más, ¿no? Antes estábamos acostumbrados a ver a los niños en los carritos, pero bueno, se está viendo precisamente porque se está De eso haciendo. Precisamente vamos a hablar en la charla, porque sí que se está viendo más, pero es que esto es más antiguo que el carrito. Claro. O sea, es que tan antiguo como el hombre, ¿no? Porque cuando nacíamos y no había carrito y no había nada, las madres que tienen que ir a trabajar, ¿cómo llevaban a sus niños? Pues la ataban con cualquier trapito y hacían sus tareas cotidianas. Entonces, bueno, sí, que es relativamente moderno porque hay más difusión, pero esto es tan antiguo como el hombre. Sí, palabras, testimonios que recogíamos en el día de ayer, concretamente el acto de clausura corría a cargo de la concejala de Igualdad y Bienestar y Salud del Ayuntamiento de Jódar, María Teresa García. A todos los asistentes y, cómo no, a los profesionales que habéis hecho realidad esta jornada. Como sabéis, estoy recién incorporada a este cargo y desde aquí pues quiero aprovechar esta ocasión para ponerme a vuestra entera disposición, como se ha venido haciendo en estos cuatro años de la anterior legislatura. Aquí tenéis a este ayuntamiento pues para lo que vosotros necesitéis. Y como digo, estoy recién incorporada y me he encontrado pues con muchas actividades hechas. Una de ellas pues es la sexta jornadas de la salud que hoy vamos a clausurar y que se viene haciendo pues en años anteriores. En ellas se han venido haciendo diferentes talleres. Todas ellas han sido pues a demanda de todos vosotros, por lo que más os preocupa, lo que más os interesa. Acorde, pues, se han hecho esta jornada. Tuvieron comienzo el 4 de junio y finalizan, como digo, hoy día. Palabras, testimonios de ese acto de clausura. En otro orden de cosas, ya se conoce que el 93,60% del alumnado aprueba la prueba de selectividad en la convocatoria de junio por la Universidad de Jaén. Concretamente, 3.029 alumnos fueron los que se presentaron a esa fase general de la prueba de acceso a la selectividad han sido un total de 2.835 los que han aprobado en esta primera convocatoria frente a los 194 suspensos. En el capítulo de previsiones recordamos que hoy se constituye la nueva Diputación Provincial de Jaén, será a partir de las 12 del mediodía en el Salón de Plenos del Palacio Provincial con presencia...